con este fin de semana, un poquito antes, el día viernes por la tarde, la Universidad Nacional de Río Negro. Se llama Ida y Vuelta, ya van varias versiones, y en realidad tiene como propósito juntar a los productores locales, a los emprendedores que se presentan con sus productos, se arma una feria, hay además un montón de otras actividades que se realizan en ese marco, y está Cristina, que es el que tiene que hablar, que es un poco el alma de la cosa, ¿no?, para contarnos cómo estuvo el ida y vuelta de este año allí en la Universidad Nacional de Río Negro el día viernes. ¿Cómo andás, Cristina? Buen día, Pato. ¿Qué tal? Buen día. Bien, bueno, estamos muy contentos. Las reuniones organizativas se hicieron aquí en la radio y me parece que muchas de las cosas que hemos visto el viernes y el sábado, tanto el Expresar Tendó, que es la red del barrio San Martín, como el Patagonia Rebelde, o sea, muestran que hay mucha gente organizada, ¿no?, haciendo cosas que son hay mucha movida. Sí, eso es muy bueno. Coincidió con que estuvo muy lindo el viernes y el sábado, ¿no? El viernes mucho viento, y allá en el campus de la Universidad de Río Negro, donde se hizo el encuentro de economía social, aún más. Pero creo que este año le contamos a quienes... Bueno, acá estuvimos hablando muchísimo de esto, ¿no? Pero lo que es, no había un espacio en Viedma amplio para debatir el tema de la economía social, que es, lo dijimos desde un primer momento, no es la economía informal. O sea, porque cuando uno dice economía social, son las ferias, son los pequeños, un pequeño productor, ¿no?, algún artesano. No, mueve muchísimo. Mucho más que eso. Y mucho más que la gran economía de mercado, creo, ¿no?, en el país. La economía social, porque si nosotros pensamos en toda la gente que ha sido excluida durante las crisis, especialmente acá en 2001 y todo lo que pasó después del 2001, las formas en que la gente que encontró para organizarse y poder llevar adelante su vida, darle comer a su familia, cuando cerraban las empresas, recuperando las empresas, ya sacándolas adelante, juntándose con otros para hacer una cooperativa, asociándose para poder comprar productos más baratos, ¿no?, para poder llevarlo, organizando ferias donde poder intercambiar lo que tenían con otro y poder así subsistir. Entonces, sumado a esto, a todo lo que es el movimiento cooperativo y mutualista en Argentina, bueno, estamos hablando de muchas personas, ¿no? Y acá en Viedma tenemos experiencias muy interesantes, ¿no? Y esto fue lo que se vio en este encuentro de economía social, donde creo que el salto cualitativo que se dio este año es que hubo más presencia de los espacios que tienen que definir políticas para este sector, porque estuvieron las personas legisladores que son los que tienen que llevar adelante la Comisión de Economía Social en la legislatura, los que tienen que ver cómo se ejecutan las leyes de mercados asociativos que tenemos en la provincia. Tenemos un montón de herramientas que hay que ponerlas a andar para poder beneficiar a estos sectores, ¿no? Y bueno, un grupo de compañeros que hicimos una mesa organizadora donde está el primer programa de radio de economía social, que es Enredadas, que es el que está acá, que las compañeras son una masa. Mawen y Malena son impresionantes. Tremendas, ¿eh? Mawen y Malena, impresionantes. Yo las escucho cuando cada vez que empiezan un programa, entran con una polenta, ¿no? Yo le digo a las chicas, hable más despacio, dice que acá somos más tranquilas, la Patagonia, porque ellas, claro, vienen de haber vivido muchos años en Capital y eso, y que vienen con una celera, y yo le digo, párense un poquito, cuéntenos las cosas más tranquilas, se ríen. Pero las chicas realmente, bueno, impresionante, y también Josefina Gorriti, ella está en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la parte de Economía Social, y también participó de la mesa, al igual que Daniel Cifuentes, que está en la Feria de Patagones, y también la gente de Copteva y CTA de Patagones, ¿no? Y bueno, todo lo que es la universidad, ¿no?, desde su proyecto de extensión, desde la carrera de comunicación, el CIEDIS, que es un centro interdisciplinario de estudios, que con Soledad Bercelino también, que colaboraron muchísimo. Así que bueno, contentos y esperando que esto sirva realmente para beneficiar, hacer más visible esto, dar espacios de debate y que repercuta, mira, te digo, hasta el interior de la misma universidad, por ejemplo, teniendo personas que yo creo que la deuda ahora es al interior de la universidad, ver, por ejemplo, contador público. ¿Qué ve contador, los contadores que se forman en contador público para beneficiar al sector de la economía social? Qué buena pregunta esa. Los abogados que se forman. Uh-huh. ¿Están pensando en todo este sector que mueve la economía, que son los sectores populares, y cómo colaborar con este sector? ¿O están pensando en las grandes empresas, ¿no? Los contadores, ¿en qué están pensando cuando se forman también? Yo creo que tenemos que empezar a interactuar más con otros sectores de la universidad que por ahí no lo hacemos. Pero yo recuerdo que cuando comenzó la universidad acá había una convocatoria para una carrera que tenía que ver justamente con la cuestión de la economía social. ¿En el Comahue está gestión de empresas agropecuarias? No, acá. En Río Negro. Y no sé qué pasó, algo pasó. Ajá. Que la carrera finalmente o funcionó muy poquito o no funcionó, pero algo pasó. Bueno, y el CEN 40, que es la carrera Tecnicatura en Economía Social, también se movió muchísimo todo este año y creo que es muy importante lo que se está generando desde ese espacio también. Uh-huh. Reconocimos a Susana Ibarrola por su trayectoria como presidenta de la cooperativa San Javier. ¿Pudo estar Susana o no al final? Susana no pudo estar, pero estuvieron los compañeros de la cooperativa. Uh-huh. Contando, haciendo un repaso de todas las cosas que hicieron. Sí. También como cooperativa y Susana como protagonista de eso en la zona de San Javier. Y todo lo que le debemos, me parece, ¿no? Y todo el potencial que tiene la zona rural. Sí. Y lo que ha trabajado Susana tantos años, ¿no? Y ahora viene la Expo IDEBI, así que también es ahí, un espacio para seguir momento, aprovechando, claro. ¿No? Participación de los productores, ¿cómo estuvo? Estuvo como el año pasado, o sea, no fue, no hubo más. Mira, no sé si no hubo menos emprendedores puestos, digamos, ¿no? Pero sí hubo más gente en las charlas. Claro. Y además hubo actividades en la semana. Claro, porque es cierto que poner un puesto para unas pocas horas y en un espacio al que no van justamente compradores, ¿no? Uh-huh. Es complicado, ¿no? Sí. Yo siempre defiendo que esté la parte de feria, porque me parece que le da un marco que es hermoso. Seguro. Si no, nos quedamos solamente con charlas en la universidad y no es la idea. Entonces, conjugar esto de la feria y la charla, bueno, es así. O sea, tiene sus pros y tiene sus contras también. Claro. Bueno, Cristina, felicitaciones. Bueno, gracias. Seguramente vamos a estar preparando un programa porque hay un montón de producciones audiovisuales que se hicieron, tanto fuera de la feria, en los espacios donde las cooperativas y eso, que queremos mostrar. Así que supongo que próximamente un programa de audiovisual. Televisión. Sí, un programa de televisión especial de día y vuelta, así que vamos a estar pensando eso esta semana. Genial. Bueno, gracias, Pato. No, felicitaciones y que, bueno, se viene el 2018 también, ¿no? Seguramente con ganas de hacerlo de nuevo. Y además, bueno, contar que hubo también un aspecto cultural muy importante, que estuvo Pocho León, se presentó el mapa cultural de la comarca que hizo Diego Jaimes con todos los compañeros acá en un taller, un mapa hecho de forma participativa y que creo que es muy potente todo lo que se puede generar desde ahí, ¿no? Así es. Y bueno, y muchas cosas más lindas que pasar. Gracias, Cristina. Gracias a vos, Pato. Muy bien, Cristina Cabral, que fue una de las organizadoras de este ida y vuelta que se concretó en la Universidad Nacional de Río Negro el día viernes por la tarde. Fue muy, muy interesante. Mutual para el Magisterio Rionegrino. Descuento en farmacias.